Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a Héctor Urrutia y quien les habla, Raúl Medina. Gracias por invitarme una vez más, hermano Medina, y nuevo tiempo. Y bueno, un saludo también a nuestros hermanos y amigos que nos escuchan. Estaba participando, Héctor, de un simposio y salió una pregunta bien interesante allí que decía: ¿qué pasa con la persona que nunca leyó la Biblia, que nunca supo de Cristo, de Dios, allí metido, ¿no es cierto?, no sé, en la selva? ¿Cómo se salva? Bueno, la naturaleza, la creación misma es el segundo libro de Dios, porque Dios se revela en primer lugar en forma explícita en la Biblia, pero también a través de la creación se puede descubrir al Creador, su belleza, su poder, su sentido de la estética, en fin. Allí en el Salmo 19, es un salmo maravilloso en realidad, lo invitamos a los oyentes que usted lo lea completo, pero comienza así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué maravilloso salmo, ¿verdad? Sí, es hermoso, todo el salmo en realidad, el 19. Todo el salmo. Pero uno podría preguntarse, por ejemplo, ¿enseña una visión anticuada y no científica de la cosmología la Biblia, el relato de la Biblia? ¿Siempre fue basado o tomado de las naciones paganas circundantes? Y esta es una pregunta que es válida. En mi libro sobre los orígenes yo abordo estos temas en forma amplia. Ya. Y la verdad es que la Biblia no está basada en las mitologías, sí en diálogo con esas mitologías, pero más bien con un propósito desmitologizador, en el cual Moisés corrige la visión distorsionada que se tiene de los orígenes en base a la revelación que Dios le entrega. En relación a la tierra plana, hay algunos textos aquí como Apocalipsis 7.1, 27 y 8, donde habla de los cuatro ángulos de la tierra. Si tomamos literalmente este lenguaje y la palabra ángulo, ¿verdad?, estaríamos diciendo que la tierra es una planicie, un cuadrado o un rectángulo, tiene ángulos. Sin embargo, hay que recordar que Apocalipsis está dado en un lenguaje simbólico y utiliza el cuatro como símbolo de plenitud. Los cuatro ángulos de la tierra estaría abarcando la tierra completa, el planeta completo. Y al mismo tiempo, esta frase cuatro ángulos de la tierra y cuatro vientos del cielo se utilizan para hablar de los cuatro puntos cardinales, pero no hay una intención de describir la cosmología bíblica, no es una descripción cosmológica. El contexto es completamente diferente, es apocalíptico, es simbólico, y no debiéramos nosotros tomar estos textos del Apocalipsis para describir cómo entendían los autores bíblicos la tierra y cómo era su forma. Hay otros textos, por ejemplo, en Job 28, donde Job está hablando, describiendo la semana de la creación, y a Dios lo pinta como un carpintero, como un constructor, que Dios puso la piedra angular, puso los pilares de la tierra, fundó sobre los pilares la tierra, arriba puso una bóveda. Entonces, todo ese lenguaje obviamente no es literal, sino que está usando metáforas, similitudes, paralelos que comparan a Dios, lo comparan con un constructor de una casa. Y después cambia en el mismo capítulo 28 de Job a la figura del Dios partero, diciendo que Dios ayuda a que la tierra dé a luz, o las aguas den a luz la tierra, y la envuelve con las nubes como si fueran pañales. Todo ese lenguaje, ¿verdad?, no podemos tomarlo literalmente y decir que la tierra tiene pilares, que tiene una piedra angular, que es una planicie. Tenemos que respetar el género literario de cada pasaje bíblico. En este sentido, la mejor descripción de la creación, si queremos entenderla, es Génesis en sus primeros capítulos, porque el lenguaje es histórico narrativo, es decir, no está describiendo en forma figurada, simbólica o poética la estructura de la tierra, sino cómo Dios la creó. Hay otros detalles, por ejemplo, la palabra firmamento o bóveda, que se utiliza en Génesis cuando habla de los cielos, la expansión de los cielos, es una pésima traducción basada en el griego y en el latín, pero no en el hebreo original. Así que, bueno, son varios elementos. Muchos cristianos toman literalmente y concluyen que la tierra es plana. Esto de tomar literalmente cada pasaje sin respetar el género literario nació en el mundo protestante en el siglo XVIII como reacción al método histórico crítico que descartaba la inspiración bíblica prácticamente. Entonces ellos, para afirmar la inspiración bíblica, creyeron en una inspiración mecánica, en una inspiración literalista, donde Dios dictó palabra a los profetas, y por lo tanto debemos entender literalmente su lenguaje. Pero ese es otro extremo, ¿verdad? Porque aunque nosotros creemos en la inspiración bíblica, creemos que es palabra de Dios, también debemos reconocer de que se usaron distintos géneros literarios en distintos contextos. En Job, mira lo que dice Job 27. En adelante dice: Él extiende 26, el norte 7. Sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada, ata las aguas en sus nubes, y las nubes no se rompen debajo de ellas. Él encubre la faz de su trono y sobre él extiende su nube. Puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. ¿Qué descripción hace Job realmente de lo que es la tierra, ¿no es cierto? Nos enseña acerca de la naturaleza de la tierra. Ahora, este libro de Job es maravilloso. Es bueno leerlo porque tiene mucho antecedente que nos deja tranquilo en relación a lo que nosotros estamos estudiando. Estoy pensando que a veces uno tiene expresiones hoy día parecidas. Tengo aquí en mi, digamos, bosquejo, dice: el sol se está poniendo. Uno lo usa, ¿no es cierto?, muchas veces, pero no es real. Nosotros usamos lenguaje figurado en forma habitual, pero no es que entendamos en esa forma errada la composición de la tierra o de la fisiología humana. Claro, por ejemplo, hay otra frase acá que me pareció interesante: se levantó viento del este. ¿Cómo que se levantó? Es interesante eso, así que en ese sentido uno tiene que tener cuidado. Ahora, la otra vez había conversado con una persona que decía que efectivamente la tierra, al parecer, investigaciones, siempre aparecen estas palabras, investigaciones, comentarios, dice que la tierra realmente es plana, que uno, si llega al polo norte, va a encontrar allí un vacío, qué sé yo. Tanta cosa que aparece, ¿por qué no nos vamos tranquilamente el relato de la creación y nos quedamos con eso? Y si tenemos dudas, preguntémosle a Dios. Dios será sabio en contestarnos algunas inquietudes para dejarnos tranquilos frente a lo que es su creación. Hay un ejemplo en Mateo 15, 19, que Jesucristo mismo utilizó lenguaje figurado para referirse, por ejemplo, a la mente. Del corazón salen los malos pensamientos, dijo. Pero no es que él estaba afirmando que fisiológicamente el corazón es el que tiene las neuronas que piensan, sino que está usando un lenguaje figurado que es muy común en su tiempo. Bueno, amados oyentes, dejamos hasta aquí nuestra conversación. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. Bendiciones. Agradecemos a Dios porque nos permite estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida a Héctor Irrutia, quien está con nosotros, y quien les habla, Raúl Medina. Bienvenidos. Muchas gracias. Bienvenidos todos, amigos, hermanos. Ya estamos entrando en esto de la creación, ¿no es cierto?, del Génesis como pilar, y vamos a hablar hoy día de la creación en la literatura antigua. Uno podría preguntarse por qué tenemos que tocar estos temas. ¿Qué no vamos y seguimos investigando lo que la Biblia dice? Ahora, yo te preguntaba, más o menos en el año 1440, ¿no es cierto?, Moisés habría escrito el Génesis entre el 1440 y 1400 antes de Cristo. Más o menos, ¿está bien eso, ese dato que estuve investigando? Sí, ese es aproximadamente el tiempo en que escribió. Claro. Y en torno a ese... a esa fecha, ¿habían relatos que estaban hablando acerca de una creación, del comienzo de la vida, alguna cosa así?

Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Bueno, acá podemos ver que hay un patrón que se repite. Esto mismo podríamos leerlo con Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, etcétera. Toda la genealogía que aparece acá, diciendo que un personaje vivió tantos años y a esa edad engendró a su primer hijo. Después vivió otra cantidad de años en los cuales tuvo hijos e hijas y fueron el total de los años de ese personaje tantos años y murió. O sea, se da el tiempo que transcurrió desde que nació o fue creado hasta que engendró a su primer hijo, luego el tiempo que transcurrió desde ese momento hasta el final de su vida, y después se suma el total de los años vividos, en este caso Adán, 930 años, y murió. Y terminan cada historia con la trágica palabra, y murió, ¿verdad? Mostrando que el ser humano es limitado y está sujeto a la muerte por causa del pecado de Génesis 3. Pero lo interesante de esta genealogía es que en la literatura del antiguo Cercano Oriente, cuando Moisés escribe el Génesis, la genealogía solo se usaban en los relatos históricos verídicos. Cuando era una historia ficticia, o cuando era un mito, o una leyenda, no se usaba genealogía. Y como Génesis tiene tantas genealogías, sugiere y muestra que la intención del autor bíblico es contarnos historia real. Y acá la genealogía de Génesis 5 comienza con Adán, el primer hombre. Y si comienza con Adán y relata aquí que fue creado por Dios, está uniendo el origen del ser humano con Dios mismo como creador. El ser humano viene de Dios, el primer hombre fue creado por Dios, y luego toda la descendencia de Génesis 5 nos lleva hasta Noé, el que vivió en el diluvio. Luego Génesis 11 retoma la genealogía de Noé y nos lleva hasta Abraham, el padre de la nación judía. Por lo tanto, en estas dos genealogías de Génesis 5 y Génesis 11, nosotros tenemos todos esos siglos desde la creación hasta el nacimiento del pueblo de Israel, lo que le da un respaldo histórico y lo conecta, como decíamos, con el Creador. Pero también el hecho de que haya muchas genealogías en la Biblia, pero ninguna da las edades, como acá, y dice la edad que tenía cuando engendró al primer hijo, cuántos años más vivió y el total de los años. Esto nos muestra que estos personajes son reales, vivieron años reales, tuvieron hijos reales, y no debiéramos tomarlo en forma figurada o en eras, para decir que aquí hubieron miles de años, millones de años, miles de millones de años, sino que hubieron simplemente los milenios que transcurren desde Adán hasta Abraham, que es el padre de los judíos. Interesante eso, porque nos da una nueva visión de lo que es el tiempo en el libro de Génesis. Tiempo real, la naturaleza, Dios creó en tiempo real, días literales. Génesis 1, Génesis capítulo 11 también vuelve a relatar algunos hechos importantes en relación a lo que es la tierra. Dice, tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, lo interesante es que, como tú dices, nos llevan a entender que estos relatos en realidad son reales, no son de mitología, porque están acotados a tiempo, a espacio, a momentos. Ajá. En que ocurren. Estaba pensando allí en Primera de Crónicas, que también, bueno, el libro de las Crónicas relata justamente estos hechos. Dice, Arfaxás engendró a Seba, y Seba engendró a Eber, y Eber nacieron dos hijos, y el nombre de uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra, y el nombre de su hermano fue Joctán. Esto no es mitología. No hay antecedentes que uno dice, pero ¿de dónde salen, como tú decías, partir una persona para crear algo? No es así. Son hechos reales, puntuales, que están en la palabra de Dios, para decirnos que Dios realmente en tiempo acotado, el tiempo que Él tiene, el tiempo que puso para nosotros en realidad,